of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Okay. A veces tengo para darte otro momento. No sé qué pasa ni tampoco lo que siento. Si nunca es tarde para dar el 100%. Y esto es una muestra yo de todo lo que siento. Y a veces tengo para darte otro momento. No sé qué pasa ni tampoco lo que siento. Si nunca es tarde para dar el 100%. Esto es una muestra yo de todo lo que siento. Hace poco vino a casa la ilusión y me tocó la puerta. Por fin te he encontrado, pensaba que estabas muerta. Con mi cabeza siempre en una isla desierta. Elige tu camino y veremos quién acierta. Tengo el corazón jodido, por lo menos en 10 cachos. Antes eran para ti, ahora son de este borracho. Dolor en las venas, padezco cuando escribo. Te regalo un cacho mierda y eres un retrato vivo. Siempre positivo, nunca negativo. La vida te devora y puede ser su aperitivo. No tardaréis en caer en el olvido. No lo digo yo, somos muchos los testigos. Si supieres la de rabia que he podido almacenar, esa gente que te falla al final lo pagará. Os juro por mi vida que esto no será el final. Es lo que tiene el tiempo, cada uno en su lugar. Ahora me pongo serio y dime cuál es el problema. Hay demasiados machos y después se ponen crema. Preparado y dedicado únicamente para usted. Más vale arrepentirse que pagar por merecer. La esencia está en la piel y en la miel que uno desea. Desprende, arrastrando los problemas desde enero hasta diciembre. Me voy pa' la ventana, porrito y pa' la cama. Les pido por favor que no entre luz a las persianas. Hay que aprovechar pa' no estar triste, gilipollas. Que la vida son dos días y uno el día que naciste. Si quieres evadirte, métete al ordenador. La cosa no será mejor acompañada con alpiste. ¿Me viste? Soy como tu silla. Soy un comodón haciendo rap. Soy una mala pesadilla y no es una pardilla. Soy ya joya con condón. Solo es más lista porque no quiere fabricar ni una niña, monte de un imperio. Lo digo en serio, que sabemos que es mentira lo que dicen monasterios. Religión igual a robo, es opresión para los bobos y para los que no estén. Dedicación en cada bolo. Yo no voy viajando por el tiempo, voy fumando el viento. Nasty representa en el cemento. El rap no es una moda como la ropa. El rap no es aspirar a ser el champion ni ganar ninguna copa. Europa, donde las leyes hacen bulto, donde 7 de cada 10 policías son corruptos. Dios, hubo y les insulto, pero ¿qué quieres que le hagas? Si raperillos son modelos y solo saben mojar bragas. Tú pagas a los rappers pa' que graben y no saben si no saben lo que hacen en el mundo del rap. Tengo tiempo y yo sé que le pongo corazón. Encender toda la ganja cuando acabe esta canción. Sabe que dice, sabe que está, sabe que viene, sabe que va. Cabe en el coche, cabe en el mar, que el humo ya viene. Está en tu ciudad, vale pa' todo. Tranquilidad, yo quiero un porro y alucinar. Quiero volar, quiero gozar, toda la peña lo va a respirar. Sabe que dice, sabe que está, sabe que viene, sabe que va. Cabe en el coche, cabe en el mar, el humo ya viene. Está en tu ciudad, vale pa' todo. Tranquilidad, yo quiero un porro y alucinar. Quiero volar, quiero gozar, toda la peña lo va a respirar. Te tengo para darte otro momento. No sé qué pasa ni tampoco lo que siento. Si nunca es tarde para dar el 100%. Y esto es una muestra yo de todo lo que siento. Y a veces tengo para darte otro momento. No sé qué pasa ni tampoco lo que siento. Si nunca es tarde para dar el 100%. Y esto es una muestra yo de todo lo que siento.